consideramos que no hay avances en la captura de los responsables, no hay ningún detenido, como recién lo decía. Queremos denunciar también que deben ser investigados las autoridades de control urbano de la ciudad, ya que fueron responsables de no clausurar esta fiesta clandestina, pues a todas las denuncias recibidas por los vecinos, que también lo hablábamos. La familia, con el apoyo institucional de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, junto a los compañeros y amigos de organizaciones sociales y políticas, denunciamos que se investigue y se detenga a los responsables de la muerte de mi hermana Emilia. Joven indígena, estudiante, mujer, luchadora por los derechos de los menos desprotegidos, o sea, de los que menos tienen, lamentablemente.